12 y cuarto, es tiempo ya de entrar dentro del espacio de política local, como cada martes en la sintonía de la mañana. Nosotros cedemos los micrófonos a las diferentes formaciones políticas que hay en nuestro municipio con representación en el Ayuntamiento de Ubrique. Le llega el turno en esta ocasión al Partido Popular. Vamos a hablar durante los próximos 30 minutos con la concejal del PP, Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los ubriqueños. Bueno, pues sobre diferentes materias relacionadas con el marco político local, ¿quieres destacar? Y en concreto, creo que querías comenzar hablando sobre formación y empleo a través de diferentes planes que se están desarrollando por parte, pues precisamente, la Diputación Provincial gobernada por el Partido Popular. Un asunto este con el que querías comenzar. Sí, efectivamente, sabemos que la situación y cómo está la situación ahora mismo, sabemos que este mes de enero ha subido algo lo que es el paro, ¿no? Y eso es una política que lleva el Partido Popular en sí, de lo que sí, el objetivo que tenemos es conseguir de bajar de esa cifra y crear empleo, ¿no? Y en definitiva, ese es el trabajo que está haciendo a diario el Partido Popular, y aquí en la provincia de Cádiz te puedo decir que hemos sido también favorecidos por este plan de empleo y de formación, como es el plan Crece, ¿no? Que esta semana pasada en el pleno se aprobaron las ordenanzas para poder acceder los alumnos a dicho plan, y voy a comenzar haciendo un pequeño resumen en lo que consiste este plan, porque la verdad es que día a día me vienen los ciudadanos aquí solicitando trabajo, empleo, formación, etcétera, y la verdad es que no sé si es que no acudan a las redes sociales o tampoco visitan lo que el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique y no están informados. Entonces he pensado que sería interesante hablar sobre dicho plan, en qué consiste, y después también hablaré sobre el plan, que también la política del PP, del Partido Popular, estamos viendo cómo estamos trabajando en la provincia para crear empleo, ¿no? En este caso sería el plan Reactiva, ¿no? Pero bueno, voy a comenzar con el plan Crece, con este plan de empleo, en busca del empleo, con fecha, para que todo el mundo tenga un poco resumen, ¿no? Con fecha de 9 de mayo de 2013, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz suscribieron un convenio para la puesta en marcha de un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo, porque son fondos sociales europeos del 80%, denominado Plan Provincial de Fomento del Empleo Local, comprende de 2012 a 2015, ¿no? El plan Crece. Un 80%, como he dicho ya, de Fondo Social Europeo y un 20% de la Diputación Provincial, ¿no?, de Cádiz. Es decir, sin coste para el Ayuntamiento si realmente hacemos todos los deberes bien, como decimos aquí, en plan de poder ajustar y complementar todo el papeleo que lleva de justificación, ¿no? En este caso, dicho proyecto supone la realización de dos cursos, ¿no? El primero, arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y en piel, y va dirigido a 15 alumnos, ¿no? Y después está el segundo, que son operaciones básicas de bar y restaurante, dirigido a 14 alumnos. Este plan Crece es un importe, el importe total que nos ha concedido son de 161.566,26 euros, ¿no? Del Fondo Social Europeo aporta 129.253,01, y la Diputación, su parte son 32.313,25 euros, ¿no? Estos dos cursos, los cursos tendrán una duración, para que todo el mundo entienda y sepa, porque es la pregunta del millón, ellos son unos cursos con una duración de 6 meses. En lo que habrá una parte teórica y una parte práctica, ¿no? Mediante la realización de prácticas en empresa y durante su realización, los alumnos no tendrán ninguna vinculación laboral con el Ayuntamiento ni con la empresa en la que realicen las prácticas, y percibirán una beca por un importe mensual aproximado de unos 400 euros. Estos son subvenciones y estos son becas, ¿no? No son contratos que se hacen. Para la puesta en marcha de los dos cursos, ¿no?, el Ayuntamiento aprobó unas bases para la selección de un técnico de gestión que dirigirá el proyecto, un agente de empleo que buscará itinerarios de inserción laboral para los alumnos, y dos monitores docentes, uno por cada curso, que darán clases a los alumnos, y cuatro monitores transversales que impartirán 15 horas de formación en cada una de las materias de inclusión obligatoria en los temarios que exige la Unión Europea, ¿no?, en temas de igualdad, tecnología de la información, respeto al medio ambiente y no discriminación, ¿no? La selección del equipo directivo está ya muy, muy avanzada, ¿no?, y te puedo decir que se ha realizado la fase de oposición y la de concurso, y en la actualidad están expuestas al público las calificaciones de la fase de concurso y tras la resolución de las reclamaciones que puedan presentarse se dará por finalizada la selección, ¿no?, de los docentes. Pero ahora, paralelamente, para la selección de los alumnos, pues este ayuntamiento recientemente ha elaborado una ordenanza municipal para la concesión de estas subvenciones, la cual se aprobó la semana pasada en pleno y se encuentra expuesta al público para la presentación de sugerencias y reclamaciones que, si las hubiere, serán resueltas por el pleno también municipal y posteriormente se aprobará la convocatoria y las personas interesadas podrán presentar sus instancias para participar, ¿no? Con dicha ordenancia, el colectivo de mujeres podrá optar, porque está más favorecida, a un 60% de las plazas, ¿no? Y se exigirá para participar pertenecer a alguno de los siguientes colectivos. Esto es importante, ¿no? Va dirigido a jóvenes menores de 30 años, a personas mayores de 45 años, parado de larga duración. Se entiende por parado de larga duración aquella persona que lleve más de un año en situación continuada de desempleo, ¿eh? Personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial superior al 33%, personas sometidas a maltrato físico o psíquico y personas en proceso de rehabilitación o reinserción social, tal como estos psicómanos o excluidos, ¿no? Personas pertenecientes también a etnias desfavorecidas o minoritarias de la sociedad, para inmigrantes, y jóvenes menores de 30 años que no han superado la enseñanza obligatoria, ¿no? También dichas subvenciones serán incompatibles con la percepción de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, ¿no?, procedente de cualquiera de las administraciones o entes públicos o privados, nacionales o autonómicos, ¿no?, de la Unión Europea, o de organismos internacionales o el conjunto de las rentas percibidas en el beneficiario de la ayuda por estos conceptos que he dicho antes. Incluido el importe de la subvención, no podrá superar el 75% del IBREM y vigente en cada anualidad aproximadamente unos 400 euros. Esto es en cuanto al plan Crece, ¿no? La verdad es que la gente estaba preguntando los criterios, la duración, la cuantía de las becas, etcétera, ¿no? Y yo creo que con esto ya más o menos queda, aunque esto está en la página web del ayuntamiento y también está expuesto en el tablón de anuncios, ¿no? Es público, ¿no? Por lo tanto, esto es otro trabajo y otro objetivo por parte del Partido Popular por seguir luchando por el empleo y la formación, ¿no?, en nuestra provincia. También, como he dicho antes, me gustaría hablar por Diputación. Invertirá 3.700.000 millones en plan de Activa para generar empleo y activar la economía de la provincia, ¿no? Aurique, bueno, también es importante decir, recalcar, ¿no?, que el Partido Socialista y el Partido Andalucista no apoyaban este plan que genera una inversión para 44 municipios en la provincia, ¿no? Por lo tanto, salió a favor por parte del Partido Popular e Izquierda Unida, ¿no? Son los que votaron a favor de este plan de Activa. PSOE y TEA, por lo visto, se abstuvieron, ¿no?, en dicho plan. Decir que la Diputación pone en marcha este plan para el empleo y para la reactivación económica de la provincia, denominado Plan de Activa, con una inversión de 3.700.000 euros. El plan ha sido diseñado por, como dije antes, el Partido Popular, debido a la situación de crisis de la provincia y aprovechando remanentes de los presupuestos de la Diputación, ¿no? Los municipios de la provincia cuentan con una nueva inyección económica para realizar sus acciones antes del 31 de diciembre, cuando se han llevado a cabo estas obras, ¿no? Y comentarte que el plan cuenta con 5 líneas. Es importante destacarlo. La línea primera, que está dotada de 2,4 millones de euros entre los 44 municipios de la provincia para realizar obras e infraestructuras públicas, ¿no? Pues decir que Aurique directamente nos ha llegado para la calle Júcar y para la cubierta del pabellón. Esta cantidad nos ha correspondido un total de 55.000 euros, incluido IVA, ¿no? Y después de la línea número 2, que está dotada por 380.000 euros para que llegue el wifi a los municipios de menos de 20.000 habitantes, perdón. Esto sí que me gustaría aclararlo, porque hemos tenido que colocar aquí una placa en la fachada del ayuntamiento, porque estaba codirigido a esta subvención, y la verdad es que cuando la gente contempla la cantidad de 3.700.000, cree que al ayuntamiento de Ubrique le ha sido concedido esta cantidad. Ya quisiéramos nosotros que nos dieran esta cantidad al ayuntamiento, pero que sepan que esta cantidad va para los 44 municipios. Sí. En definitiva, al ayuntamiento de Ubrique, pues, por el momento está inactivo lo que llegue el wifi aquí al municipio, ¿no? pero está pendiente que se ponga en marcha, porque sí podemos decir que el técnico se tiene que desplazar a Diputación cuando le requieran su presencia, y es un servicio que lo ha hecho directamente Diputación, lo ha licitado ella, y el servicio lo ha hecho una empresa que se llama R1. Por lo tanto, tenemos ahí esa placa, pero actualmente todavía no tenemos el wifi. Y después tenemos una tercera línea, donde el Ayuntamiento de Ubrique también ha tenido la suerte de que le ha correspondido la actuación, que está dotada de 480.000 euros para 23 actuaciones de infraestructura deportiva, ¿no? Pues nosotros nos ha correspondido 14.000 euros, y ha sido la sustitución del césped artificial en la pista de atletismo, ¿no? Del césped artificial. Entonces, esas son las tres líneas donde hemos podido entrar al municipio de Ubrique, nuestra localidad, ¿no? Y como he dicho antes, este plan fue aprobado por pleno extraordinario con la aprobación de Izquierda Unida, pero sí hay que decir que tanto el Partido Socialista como el PA se negaron y se abstuvieron a aprobar dicho plan, ¿no? Que, en definitiva, lo que ha hecho es generar economía y empleo a 44 municipios de la provincia, sin excepción y sin sectarismo, ¿no? Esto en cuanto a la Diputación y al trabajo que está haciendo el Partido Popular por el tema de buscar empleo y formación para todos los jóvenes y para todos los que están demandando. Después también me gustaría recalcar, porque es importante, el tema de la sanidad, porque es bastante lo que estamos sufriendo aquí en la provincia con el tema de los hospitales concertados, ¿no? Centros privados. Me gustaría decir que el Partido Popular reclama a la Junta que explique y diga claro cuál es la situación de los centros sanitarios concertados en la provincia de Cádiz. El Partido Popular ha reclamado a la Junta de Andalucía que explique y diga claro cuál es la situación de los centros sanitarios, ¿no?, concertados en la provincia, y denunciando el brutal recorte en materia de sanitaria al gobierno andaluz, al tiempo que ha hecho referencia a la situación de incertidumbre que atraviesan los hospitales concertados entre el SAR y Pascual, que en nuestra provincia son cuatro, y nosotros directamente tenemos uno muy cerquita, que es de donde dependemos, ¿no? El Partido Popular ha apelado al sentido común de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la cobertura sanitaria en la provincia, exigiéndole a la Junta que tiene que garantizar la misma y, por supuesto, dar incertidumbre a los trabajadores de los hospitales de Pascual, ¿no? A su juicio, o a nuestro juicio, no es necesario y no es de justicia la incertidumbre de estos trabajadores y la incertidumbre en estabilidad que genera de cara a la cobertura sanitaria de miles de gaditanos y de ubriqueños como pacientes en estos hospitales concertados, ¿no? La Junta de Andalucía no se puede permitir dar patadas para el frente y dar patadas al balón y prolongar el problema. La Junta tiene que posicionarse y tiene que decir alto y claro qué pretende hacer con estos conciertos. La única solución pasa por el concierto, y todo lo contrario iría en detrimento del servicio sanitario de nuestra provincia y nuestra localidad, porque nosotros dependemos de él, y en detrimento, por lo tanto, de los propios trabajadores. Por otro lado, el Partido Popular ha calificado la actitud de la Junta como de cereísmo y argumentando que no se puede estar hablando y dando lecciones constantemente de sanidad pública y de inversión en sanidad pública cuando se demuestra que en Cádiz es la provincia que más depende de la sanidad privada, rozando un 50%, y la verdad que es una cantidad bastante excesiva, estamos al 50%. Después decimos que se quieren privatizar los centros en otras partes de nuestra España. Yo es que la verdad que me quedo perpleja. También decir que existe una excesiva dependencia en la provincia de Cádiz, que es lo que estaba pensando, en estos centros privados, siendo la provincia de Andalucía que más depende de la sanidad privada en estos conciertos, que a lo largo de los años ha hecho que la Junta de Andalucía, apuntando además que el gobierno andaluz ha recortado 18 millones de euros a los centros concertados andaluces. Este fariseísmo no beneficia a nadie, por lo que más beneficia es a la sociedad, es a la transparencia, y debería hablar claro, ¿no?, al respecto. No entiendo cómo la Junta ha podido reducir en nuestra provincia el gasto medio sanitario por habitante en un 15,3% en los últimos años, al tiempo que ha denunciado el despido de toda la provincia, hablo no de Villamartín, el despido de 700 profesionales sanitarios, ¿no? El Partido Popular ha criticado el recorte de 2.600 millones de euros en política sanitaria, en educación y en políticas sociales con respecto al año 2013. Esa es la realidad de los presupuestos y de los compromisos del gobierno bipartito del PSOE e Izquierda Unida. Y vamos a solicitar la comparecencia, según las noticias que tengo de la consejera, para que explique la situación que padecen los hospitales y los centros sanitarios de Pascual en nuestra provincia. La consejera de Salud debería comparecer de forma inmediata para aclarar la situación y entiende que debería dar tranquilidad. No obstante, lo que sí vislumbra detrás y de esta incertidumbre son los recortes, sobre todo los recortes. Hay un supuesto anuncio que nadie termina de confirmar, de una prórroga de 2 meses de estos conciertos. A su parecer, 2 meses ni da estabilidad ni es serio. Los conciertos se hacen por muchos años para dar estabilidad al sistema. Esto es dar una patada para adelante y prorrogar el problema. Es algo que no nos podemos permitir en casos tan delicados y sensibles como es la asistencia y la cobertura sanitaria en nuestra provincia, que depende muy mucho de los conciertos y, por lo tanto, de la sanidad privada, puesto que ha sido política sanitaria que ha decidido seguir desde hace años la Junta de Andalucía en nuestra provincia. Simplemente quería decir esto porque es un problema que está actualmente, el tema de los centros concertados sanitarios, y quería aclarar porque nosotros también dependemos de Pascual, tenemos que dirigirnos a Villa Martín, y es un problema que tienen los trabajadores actualmente, y a ver cómo acaba, ¿no? Y también me gustaría hablar, porque la verdad que es otro problema que aquí tenemos, que se está discutiendo en foros y en las redes sociales, ¿no?, la privatización del agua. Pues me gustaría comentar que eso no es así. La privatización del agua no es así, no se puede confundir lo que es al ciudadano, entiendo yo, ¿no? Sé que se ha aprobado por pleno una serie de cláusulas administrativas, se ha aprobado el pliego del agua y se mantienen las mismas, y es para mantener las mismas condiciones, ¿no? En definitiva, sería una empresa mixta y el ayuntamiento. Y esa empresa mixta, el ayuntamiento tendría el 51% de las acciones como ha tenido hasta el momento con la empresa mixta que estaba la Guardia. Y por lo tanto, se entiende que si el ayuntamiento tiene el 51%, quiere decir que controla, tiene la mayoría de las acciones. Y en definitiva, no, yo entiendo que por mucho que se quiera hablar, etcétera, hay muchísimos ciudadanos que están totalmente confundidos con lo que se está vendiendo cuando no es así. Ha vencido esta concesión del agua, que creo que eran por 15 años, y se vuelve a licitar. ¿Por qué? Porque, en definitiva, igual que estamos hablando de los centros concertados, ¿no?, que no deben de ser de prórroga, sino que el sistema está montado de que debe de ser por más tiempo, por 10, por 5, por lo que sea, pero hay que garantizar ese servicio, pues en este caso exactamente igual. El Ayuntamiento de Ubrique, independientemente de que si se asumiera con esta empresa y fuera pública, pues tendría que dotar a la empresa de, porque hay una cantidad que se le debe a la empresa, ¿no? Y es una cantidad bastante excesiva, ¿no? Y la capacidad, pues no sé hasta qué punto el Ayuntamiento podría en estos momentos asumir para poder pagar esa cantidad, ¿no? El Ayuntamiento también, si fuera pública, pues no sé de qué manera podríamos asumir de que tener los recursos necesarios y, cómo no, las infraestructuras. Sería, ahora mismo, yo creo que imposible o inviable, no lo sé, porque realmente es complicado, y además con lo que se nos viene encima, porque continuamente se tienen que estar haciendo mejoras en calle, haciendo sondeos, etcétera, por el problema que tenemos, ¿no?, y de turbidez, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el ayuntamiento podría hacerse cargo de una empresa, ¿no? Pero sí decir que cuando se llevó a cabo esa licitación hace 15 años y se determinó que debería de pasar a una empresa, teniendo en cuenta que el ayuntamiento se quedaba con ese 51%, seguramente sería porque no éramos capaz, o entonces no será capaz, de poder atender esas calles que demandaban los ciudadanos para mejorar, para abastecer, para sanearlas, y teníamos problemas y de suministro y de sondeo, etcétera. Y se llegó a eso, a una concesión, a licitar, etcétera, con una empresa que era Prosegur, y después se llegó a Qualia. En estos momentos ha vencido. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues exactamente igual. Ahora mismo venció el 31 de diciembre, creo, y lo que se ha hecho es una prórroga, y se está haciendo el protocolo y el trámite pertinente, ¿no?, de licitarlo y que se presente en empresa, y a ver qué empresa es la más viable. En definitiva, el ayuntamiento tiene la mayoría de las acciones y controla, Y hay que recalcárselo a los ciudadanos, que no vamos a privatizar el agua, por supuesto que no. Seguimos con las mismas condiciones, Y lo que sí, ahora mismo, en ese pliego, se pueden mejorar esos criterios y esas condiciones, porque sí, lo que sería importante, que hasta ahora, nosotros hemos llegado aquí hace 2 años, pero hasta ahora, en 15 años, pues la verdad que es una cosa que se tenía que haber hecho, ¿no? Porque ya que tenemos esa cantidad en contra de esa cantidad que se le daba a la empresa, pues sí deberíamos haber tenido un técnico, que controlara la empresa y que mensualmente pudiera un control exhaustivo por parte de un técnico del ayuntamiento, ¿no? Que es lo que se va a llevar a cabo ahora también. Tener esos gastos controlados y esos ingresos y nada más, y que exista un equilibrio. Eso es lo que va a hacer el ayuntamiento. Pero que en ningún momento el ayuntamiento de Ubrique va a privatizar el agua. Y va a defender para que el recibo del agua suba lo mínimo. Yo aquí no quiero dar datos porque no tengo ahora mismo datos de todo, de todo lo que es el recibo, ¿no? Poco a poco se irá dando. Pero la verdad que está en las redes sociales y se está comentando que se va a privatizar el agua y eso no es así. Porque el ayuntamiento tiene el 51% de las acciones, eso que quede claro, ¿vale? Y después también me gustaría hablar, porque también por parte de este equipo de gobierno, por el Partido Popular, como delegada de personal y de empleo, ¿no? Pues cuando llegué aquí al ayuntamiento de Ubrique, atendiendo la demanda que había de empleo y la cantidad de paro que teníamos aquí en esa localidad, y de atender a tantos solicitantes, pues sí, llevamos 2 años y algo, pero ha sido un trabajo, un consenso con los grupos políticos, con los demás grupos políticos, y hemos elaborado, como todo el mundo sabe, un reglamento, una bolsa, ¿no? Pues la verdad es que el objetivo que tenía este tipo de gobierno de tener una bolsa ya está aprobada, aunque sí con un requerimiento y con un contencioso administrativo que no sabemos cómo acabará, porque sí hay que dejarlo a todos los ciudadanos y dejárselo claro que no queremos dar falsas expectativas, pero realmente nosotros hemos decidido continuar con la bolsa, pero sí que tenemos un contencioso administrativo. Pues me gustaría aclarar de que el trabajo como delegada de personal de aquí del Ayuntamiento y del Partido Popular, la gente ve el trámite o el protocolo y la demora de esta bolsa. Esta bolsa simplemente el trabajo que se ha hecho es que se hace en cualquier bolsa, porque me consta que anteriormente cuando se han elaborado distintas bolsas han llevado un periodo más o menos parecido. Nosotros nos hemos encontrado con distintos inconvenientes y con distintas trabas, ¿no? Hemos tenido que, de las 500 y pico que se han presentado de todos los solicitantes, comprobar todos los datos económicos, ¿no? Datos que por supuesto, son datos que están protegidos, ¿no? Por la ley de protección de datos, y son datos que hemos tenido que comprobar a través de Hacienda y del SAE. Con la peculiaridad que antes enviábamos a Hacienda cierta información y nos suministraba, y a partir de ahora, pues no, pues resulta que Hacienda ya, nosotros tenemos que dirigirnos directamente, hemos tenido que dirigirnos a Diputación a través de un programa SARA, y nosotros mismos tenemos que solicitar esa documentación para que nos venga directamente al Ayuntamiento. Esto nos ha requerido un tiempo y un periodo, ¿no? Y también es otra de la demora que tiene esta bolsa. En definitiva, en un periodo también de vacaciones y lo que hemos tenido que solicitar al SAE. Pero bueno, continúo diciendo que a cada solicitante se le ha abierto un expediente, se ha comprobado qué documentación le faltaba a cada expediente, se ha tenido que elaborar un modelo por el departamento jurídico donde le ha dado el visto bueno, porque hay que cumplir todo lo que es el reglamento y la ley, ¿no? Y se le ha mandado a cada solicitante ese modelo, requiriéndole los datos que le faltan. La verdad que un 20% nada más el que se puede decir que ha aportado toda la documentación en un principio, y nos queda un 80%, pero vamos, que ya ese 80% está casi a su finalización. Comenzamos por zonas, por diferentes zonas de Ubrique, ¿no? Los han estado recibiendo a través de los notificadores con un acuse de recibo, y ya nos está llegando al ayuntamiento toda esa información, toda esa documentación que nos están enviando todos los solicitantes, los que creen que deben de mandarla. Yo ahora mismo no te puedo decir datos si están todas o faltan algunos. Y una vez comprobados todos estos datos económicos, pues se barema y va en un programa. ¿Qué es lo que pasa? Pues también hay un programa que tenemos que adaptar, un programa informático, antes de empezar a trabajar, porque el departamento aquí de informática también tiene muchísimo trabajo. Hemos pedido presupuesto a distintas empresas de este programa y la verdad es que era bastante excesivo, y el informático de aquí, el técnico informático del ayuntamiento, pues ha elaborado un programa y ya está finiquitado, también está hecho, ¿no? En definitiva, lo que vamos a hacer a partir de ahora es meter todos los datos, ¿no? Y baremar. Y una vez que esté baremado todo, se seguirá el protocolo y se publicará, etcétera. Atendremos una reunión, una mesa de seguimiento donde estaremos todos los grupos políticos. Se comentará el seguimiento y todo cómo ha finalizado esta bolsa y esta publicación que se va a hacer con todos los solicitantes y el orden establecido, y se publicará ahí nada más. Este es el trabajo que se está haciendo desde la bolsa y que ya, por fin, en definitiva, podrá ser pública y tendrá ya su día de existencia y todo el mundo podrá comprobar que en definitiva lo que queremos demostrar es transparencia y nada más. Bueno, pues son los temas que quería abordar dentro del espacio de política local, el ámbito sanitario, el ámbito también del empleo, a través de los diferentes planes provinciales, también a través de esa bolsa de trabajo, el tema del servicio, la gestión del servicio del agua. Nos queda todavía un par de minutos, y no sé si quiere comentar algo más dentro del espacio de política local en cuanto al trabajo que se desarrolla por parte del el Partido Popular en Ubrique, o bueno, pues si no, también podemos aprovechar para tratar otra cuestión que sí que nos ha abordado y que en otras ocasiones sí que ha surgido dentro de este mismo espacio de política local por parte de otras formaciones políticas. Hablo del tema de los presupuestos por parte del Partido Popular, pues no sé si quiere valorar el tema de los presupuestos de cara al año 2014, el trabajo que se está desarrollando, o bueno, pues los diferentes contactos con las formaciones políticas que se puedan llevar a cabo. Pues sí, la verdad que la semana pasada nos felicitó algún miembro de algún grupo político en el Pleno porque nos decía que ya hemos empezado el año bien, bastante bien, porque ya hemos tenido una primera reunión para plantear un borrador así por encima de los presupuestos, porque los presupuestos sabemos lo que son, las cantidades, los capítulos, etcétera, ¿no? Y está todo claro, pero sí tenemos que hacer lo que se le pide a los grupos políticos ahora, más o menos son propuestas, ¿no? Y sé, te puedo decir que están convocados para mañana día 5 para otra reunión, para seguir trabajando con este presupuesto, con este borrador. Y por supuesto queremos tener unos presupuestos, no quiero decir fecha, pero sí nos gustaría a este equipo de gobierno que para marzo tuviéramos ya los presupuestos de 2014 aprobados, ¿no? La verdad que eso, que no va a haber ningún problema, porque más o menos sí, la primera reunión, todos en definitiva, entiendo que todos los grupos políticos vamos por el bien de nuestra localidad, independientemente de una zona, pero entendemos que hay zonas a lo mejor en el tema de inversiones que necesiten una actuación más rápida y urgente, pero poco a poco, y también el tema del local de la plaza de abasto, ¿no? El tema de esa superficie que tenemos, cómo va a ir destinada, qué podemos hacer, etcétera. Son reuniones que estamos manteniendo y viendo propuestas, y yo creo que pronto tendremos unos presupuestos. Son las 12:43. Nos vamos a quedar aquí, no sé qué quieras comentar algo más. Y si no, pues despedimos este espacio de política local hoy con el turno del Partido Popular. Pues nada, me gustaría también comentar que la oficina de la atención al ciudadano del Partido Popular en la calle Doctor Zarco está abierta para todos los ciudadanos que quieran sugerir cualquier cosa, ¿no? La verdad que sí, que hay bastantes ciudadanos que todas las semanas nos hacen una consulta, una sugerencia, e intentamos de contestarle o de tomar medidas, porque la verdad es que muchas veces van dirigidas, igual que en los espacios de radio, ¿no? Con algún problema de la calle, etcétera. Pero bueno, está ahí por si alguno no puede venir o independientemente se quiere dirigir directamente al Partido Popular, y atendemos también a cualquier sugerencia, porque todo es sustentable y todo se puede mejorar en este pueblo nuestro, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a todos los ciudadanos de Ubrique. Rocío. Pues con esa intervención nos quedamos, y agradecemos también a la DIL del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, que nos haya atendido hoy en el espacio de política local, como cada martes. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.